llegar hacia ese lugar y te voy a pedir que me entregues. ¡Cumbia! Tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás, te quiero. Solo me dirás, hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás, te quiero, oh, te quiero, oh. Y gritarás, te quiero, a mí, solo a mí. Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás, te quiero. Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy me acompañarás.